aproxima la tristeza a la ventana de mi corazón y echo escala en el aeropuerto de la decepción. Han dejado de correr hasta las agujas del reloj y sentía que no había razón para creer en el amor. Apareciste tú cuando todo parecía derrumbarse en mi soledad. Llegaste justo a tiempo para darme una esperanza. Llegaste en mi silencio cuando no quedaba nada. Llegaste con tu luz iluminando aquel vacío de mi corazón. Porque cuando llegaste tú, llegó el amor. Sido fuerte, me colgaste de tu corazón. Cuando hacía mi entrada en la alfombra roja de la depresión, apareciste tú. Cuando todo parecía derrumbarse en mi soledad, llegaste justo a tiempo para darme una esperanza. Cuando no quedaba nada, llegaste con tu luz iluminando aquel vacío de mi corazón. Porque cuando llegaste tú, cuando llegaste tú, llegó el...